presenta Sembradora Monumental Air Drill, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. El primer contacto del programa lo tenemos con Josefina Vigo. Decíamos que será una de las representantes de la zona que estará corriendo a nivel nacional. Y bueno, hoy ha estado de visita por el taller de su nuevo equipo, bueno, probándose la butaca. Josefina, el gusto de saludarte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luciano, a vos y a toda la audiencia. Bueno, es un poco así, ¿no? Un nuevo proyecto para este año. Sí, contenta porque, bueno, vamos a encarar un año más dentro del Top Race, una categoría que nos encanta y que ya nos viene teniendo varios años presentes, con cambios, como decías, con nuevo equipo. Así que muy contenta porque estamos con mucha expectativa y con muchas ganas de que de pueda ya arrancar. Bueno, contanos cuál es el equipo, bueno, con qué auto vas a estar corriendo. Nos incorporamos a la Olivier Racing a partir de este año. El auto es un auto bueno que lo están armando en el taller. Suponemos que es un Chevrolet, por ahora todavía no hemos definido bien la marca. El Top Race es una categoría que la marca no cambia mucho, así que claro. Estamos todavía viendo eso, pero bueno, ya trabajando, se están realizando todas las tareas. De hecho, el auto tuvo que armarlo prácticamente de cero acá, así que están trabajando a full. Bueno, una buena noticia esto de poder confirmar la continuidad. Sabemos de lo difícil que está el tema presupuestario y demás. Obviamente que hubo que moverse mucho también en ese tema. Sí, todavía nos falta para terminar de cerrar el presupuesto completo y de poder estar y de confirmar todo el año, pero bueno, nos ha dado una gran mano toda la categoría, el equipo también está a nuestra disposición y nos están dando una gran ayuda, por eso también el cambio. Así que vamos a tratar de darle para adelante y de poder hacer todo el año como hemos venido haciendo. El año pasado no pudimos, pero esperamos este año poder estar presente en todas y redondear ese poco el presupuesto que nos está faltando, que no es mucho, pero sinceramente nos está costando un poco conseguirlo. Está bien. Bueno, el año pasado, más allá de que no se pudo terminar a hacer todo el campeonato completo, no se pudo hacer todo el campeonato completo, se tuvo igual continuidad y se comenzaron a ver mejores resultados, ¿no? Creo que se va notando tu adaptación a la categoría. Sí, tal cual. El año pasado se dieron buenos resultados parciales, quizá, pero no tanto en el final. Este año, yo te digo, estamos muy contentos con porque lo vamos a hacer de otra forma. En el equipo en el que vamos a estar, sé que tengo suma confianza en ellos, los conozco y sé cómo trabajan. Así que vamos a tratar de este año de tomarlo distinto, de disfrutarlo full, y de tratar de andar adelante y poder redondear eso que nos faltaba el año pasado. Bueno, José, gracias por tu tiempo y bueno, obviamente el deseo de éxito a lo largo de la temporada y estaremos atentos de tu trabajo. Un abrazo y gracias. Dale, muchas gracias. Esperemos tener un buen año, poder estar presente en todas las carreras. Trabajaremos ahora lo que queda para poder terminar de confirmar ese aspecto que nos falta. Déjame agradecerle a todos los sponsors que me han acompañado hasta ahora y que me siguen acompañando y dando una mano. A toda mi familia, que también es un esfuerzo muy grande. A todo el equipo también. Y bueno, esperar que tengamos un buen año. La palabra de Josefina Vigo, la representante de Olavarría, que estará corriendo en el Top Race Series. Gomería, Lavadero y Engrase Perico Pérez.